pero particularmente con esta decisión, ¿no?, que tomó la gente de Riojano no participar. Saludamos a Carlos Herrera. Carlos, ¿cómo le va? Nos estamos saludando acá desde Radio Nacional, Ezequiel Fuentes Sauma y Carlos Vega. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, mi amigo? Muy buenos días. Nada, un feliz año nuevo. Y bueno, un agradecimiento por haber tenido la gentileza de comunicarse con nosotros. Bueno, Carlos, una decisión que ya está tomada por parte de Riojano de no participar de la ex Liga C. Mire, hasta el momento no entró absolutamente nada en la Federación de Básquetbol, por lo tanto, para nosotros todavía está participando, está culmina a participar en el Campeonato Argentino de Clubes, ex Liga C. No obstante así, se ha sentido rumores por afuera, como lo pueden haber sentido ustedes también, de que han tomado la decisión de no participar en esta liga. Por lo tanto, ellos saben que van a tener una sanción económica, como así también una sanción en lo que se refiere a los campeonatos de clubes. Lo más lamentable es que también esto lo lleva a los chicos también a no poder participar durante un año dentro de la federación en los campeonatos provinciales ni regionales. Es lamentable, todavía no tenemos absolutamente nada. Yo creería de que todavía pueden absorber todo esto y seguir adelante y participar en esta liga. Yo creo que es lamentable para el básquetbol de la provincia y en especial para la institución de Riojano. ¿Hasta cuándo es la fecha, Carlos, para...? No, nosotros tenemos todo ya resuelto. La inscripción definitiva es el día 18 de febrero. Ahí tienen que pagar la inscripción y también entregar la nota en la cual sí participan. Está bien. Bueno, esto, más allá de todo, habla de una situación dirigencial, un problema de fondo ya de muchos años, no tan solo en el básquet, sino en todo el deporte de La Rioja, de verse imposibilitados de afrontar competencias nacionales por el tema del dinero principalmente, o todas las erogaciones, ¿no?, que implican jugar en este tipo de competencias. Mire, mi querido amigo, usted sabe que nosotros, usted anduvo mucho anda al lado nuestro, especialmente en todo el deporte, pero especialmente en el básquet, está muy cerca de nosotros y sabe cuáles son los gravísimos problemas que tenemos económicos, institucionales, ya sea desde que partamos de los equipos, o sea, de los clubes, de las instituciones de los clubes, a las asociaciones y la federación. Yo hace muy poco tiempo estuve con el señor gobernador de la provincia, en el cual entregué una carpeta en la cual queríamos hacer nosotros el trabajo, un poco medio de hormiga, que ya lo venimos haciendo, ahora lo queremos hacer oficialmente a este trabajo para recaudar los fondos necesarios para que por intermedio de la federación, juntamente con la delegación de deporte de la provincia, distribuirle en forma equitativa a todas las instituciones, porque fíjate vos los gravísimos problemas que tiene Facundo en estos momentos, como así también tenemos hoy. Entonces, si hoy largaríamos nosotros, estaríamos a punto de largar el campeonato nacional de Liga C, el campeonato de clubes, no lo podríamos realizar en el interior de la provincia, y acá nos estaríamos tan solo reglamentariamente con la cancha de Facundo, o sea que no lo podíamos realizar si no tenemos la, porque a partir del primero de enero rige la nueva reglamentación de la CAP, o sea que tenemos que tener las demarcaciones de la cancha como corresponde en este momento, como la que tiene Facundo, el reloj de 14 segundos también que se le agrega a los de 24, y también por supuesto reglamentariamente los árbitros tienen que hacer complementar los cursos y las clínicas para ponerse al día de toda la nueva reglamentación. Hoy no lo podríamos hacer. Nosotros hemos presentado al señor gobernador de la provincia un plan de trabajo. También hemos presentado la forma cómo podemos recaudar ese dinero, inclusive para ayudar a las instituciones, especialmente a los chicos, porque nosotros nos estamos quedando sin los valores que sabíamos tener acá, una época hermosa, tanto hablemos de Chilecito, como acá de la provincia, pero ¿por qué? Porque no tenemos un trabajo bien hecho a fondo desde los chicos. Entonces, si nosotros ahora el gobernador, cuando vuelva nuevamente a sus actividades, nos atienda, si nos llega a dar el visto bueno, yo creo que vamos a solucionar gran parte de los problemas económicos que tienen las instituciones. Yo sé que Riojano, el gran problema que tiene es económico, no tan solo directriz, sino es económico el problema. Ninguno va a querer ayudar, participar en una Liga C y no tener un buen equipo, y eso implica un costo. Ese costo lo tenemos que absorber cada una de las instituciones. Hola, ¿qué tal, Carlos? Era Ezequiel Fuentes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día. Muchas gracias. En el hipotético caso que Riojano no juegue el campeonato argentino, ¿existen algunos equipos con aspiraciones a ocupar la plaza? Sí, en forma inmediata hay dos equipos que están en boxes, digamos, para participar, que sería uno, Güemes, que hizo una muy buena campaña, está trabajando muy bien, y el otro equipo que también está trabajando muy bien es el equipo de Chilecito, Defensor de la Plata, que está dispuesto a participar. No obstante, por más Dios quiera que no desierte el equipo de Riojano, y si no vienen los cuatro equipos de la Federación de Catamarca, vamos a procurar de poner esos otros dos equipos para que, no tan solo por el valor que tienen para cada una de las instituciones, sino para el despliegue del básquetbol de la provincia. ¿Se imagina usted en una liga de esa que tengamos seis equipos en una ex Liga C? Yo creo que es importantísimo. Muy bien, y volviendo al tema del gobernador, ¿usted ve con buenos ojos, con buenas aspiraciones a este plan? Sí, hemos presentado un plan que después que me lo apruebe yo se lo voy a dar a conocer, lo vamos a dar a conocer públicamente en los diarios, en los medios de difusión, en su radio, para que vean cómo es el plan que hemos presentado, y yo creo que es un trabajo que lo vamos a hacer directamente de la federación y con las asociaciones para que esto pueda surgir y puedan cada una de las asociaciones surtir a los equipos de cada una de las asociaciones. ¿Por qué? Porque se nos está viniendo toda la estantería abajo y es por la parte económica. Yo creo que este es un plan hermoso que vamos a tratar. Mire, me voy a ir un poquito más atrás. Nosotros hace dos años que venimos peleando por la ley de deporte. Ya la aprobó, la hicimos justamente con Vaso, la ley del deporte. La aprobó la Cámara de Diputados y resulta de que falta implementarla nada más. Está casi cajonada hace dos años en la dirección de deporte y no puede salir por X causa, no sé cuáles eran los motivos, nunca nos dieron a conocer que eso sería también una solución, no tan solo para la federación y las asociaciones, sino para las instituciones en general deportivas. Brevemente, ¿en qué consiste el plan, de lo que nos pueda contar? Mira, conseguir los fondos. Nosotros vamos a conseguir los fondos, los sponsors, todo, para que pase por el gobierno, que pase por la Secretaría de Deporte y vaya directamente a los clubes en parte bien equitativa. No, acá nos estamos olvidando mucho del interior de la provincia. Y ustedes saben, hoy, por ejemplo, inician en el oeste un campeonato hermoso de básquetbol, a donde hay aproximadamente 500 jóvenes que están jugando y no lo podemos federar porque las instituciones no se animan a solventar los gastos que causa el campeonato. Entonces, todo eso está volcado también para el interior de la provincia, no tan solo para la capital. O sea, sería recuperar el básquetbol amateur en la provincia. Recuperaríamos todo el básquetbol de la provincia. En este momento, yo hoy estoy en capital, voy a tener una reunión con distintos personas de la esfera política, y como también así, si creo que hoy me va a atender el diputado Yoma, a donde el plan que él presentó, el 20x20 para la juventud, yo creo que es importantísimo, no tan solo llevarlo al interior, sino también practicarlo acá en la provincia. Ya lo tengo en mi mano, yo el proyecto que ya lo largó en el oeste el diputado Yoma, que me parece muy bien, lo estuve acompañando y lo voy a seguir acompañando porque es un plan justamente para los chicos que tanto lo necesitan en esta época, a donde no hay escuela, donde no hay mucha actividad deportiva. Ahí va a comenzar a funcionar y lo vamos a llevar al interior, lo queremos hacer acá también, especialmente en los barrios de la capital. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, un abrazo muy grande y por supuesto a la gran familia del básquetbol, un feliz año. Igualmente. Bueno, allí estábamos entonces, Ezequiel, con Carlos Herrera, que es presidente de la Asociación Riojana de Básquetbol.